Hola, bienvenidos a Esto Racing. En 1962, Dan Gurney convenció a Colin Chapman para que fuera a las 500 millas de Indianápolis. Colin Chapman fue con su revolucionario Lotus 33. Ese coche tardó 3 años en ganar las 500 millas de Indianápolis. Pero lo cambió todo. El concepto de motor trasero central fue el ganador y el que desde entonces se usa en todas las competiciones de monoplazas. Ese coche fue el precursor de lo que sería la alianza Lotus Ford. Fue el precursor de lo que sería el genial y único Lotus 49, que tuvo que pasar antes por el 43, que adoptó gran parte de sus soluciones mágicas. Mágicas que hizo que ese coche fuera un coche absolutamente revolucionario y ganador. Un coche que lo cambió prácticamente todo en la Fórmula 1 y que dio a la luz uno de los motores o el motor más laureado que ha existido en la Fórmula 1. El motor Ford DFV. Ford, sin comerlo ni beberlo, se encontró con un motor ganador que dominaría la Fórmula 1 durante casi 15 años. El Lotus 49 fue un coche genial, un coche único y un coche que solamente la fragilidad de construcción característica de los Lotus impidió que fuera un dominador tan absoluto como podría haber sido un McLaren Honda de los 80. Disputó 42 carreras oficiales, consiguió 12 victorias, 23 podiums, 19 poles y 13 vueltas rápidas. Fue campeón del mundo en el 68 con Graham Hill y en el 70 con Jochen Rindt. Pilotos de la talla de Jim Clark, Mario Andretti, Jochen Rindt, Graham Hill, Horst Schiefer o Emerson Fittipaldi pudieron pilotarlo y ver lo que es la conducción pura que tenía este vehículo. En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los coches más geniales que ha existido en la Fórmula 1. Un coche que cambió muchos conceptos y que a día de hoy se siguen usando. Para ello me he querido traer a un ingeniero, a un comunicador y a un apasionado de Lotus y de Colin Chapman. Al genial Guillermo García Alfonsín, creador y presentador del canal Power Art. Así que sin más, os dejo con la entrevista o con la charla que tuvimos Guillermo y yo. Bienvenido a Esto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Bueno, pues tenemos a un grande del periodismo del motorsport en España, creador del canal Power Art, del que tanto se ha hablado y tantos vídeos os he puesto, así que sin más, que se presente él mismo, Guillermo García Alfonsín, preséntate. Hola Carlos, ¿qué tal? Para mí es un placer también estar por aquí y compartir aquí cháchara de coches viejos. Me has pedido que diga de qué va esto de Power Art, así que voy a aprovechar aquí el momento spoiler. Voy a decir que si no conocéis el canal, pues tenemos un canal de automoción, automovilismo, algo de motores por también, coches viejos, cacharros nuevos, un poco de todo, y se encuentra muy fácil si ponéis www.powerart.es y ya vale de spoiler y vamos a lo que íbamos a hablar, ¿no? Pues sí, vamos a hablar del Lotus 49, para mí un coche que marcó una época en esto del motorsport y bueno, pues un coche realmente que para mí significa muchísimo en esto de la Fórmula 1. No sé si a ti te parece lo mismo, porque yo creo que tú eres tan friki como yo con Lotus. Sí, tengo una falta muy importante, que es que todavía no me he comprado mi primer Lotus. He estado 4 veces a punto de comprarme, pero siempre por H o por B, alguien me ha convencido de no hacerlo en el último instante. Y sí, a ver. ¿Cómo te dejas convencer de una cosa tan, tan horrible? El mini yo que llevo aquí en el hombro derecho me acaba terminando de decir la última frase. Una vez estuve a punto de comprar un Sprint, me contaron lo mal que iban las cajas de cambio, era el único coche que iba a tener en casa y me cagué hablando mal y rápido. Otra vez me fui a mirar un Lotus Elise S1 con motor Rover, me dijeron que las juntas de culata estaban mal, fui a mirar el coche en concreto y tenía la junta de culata mal. Entonces ya tener que comprar el coche y gastar 3.000 euros en el coche directamente nada más comprarlo, pues tampoco me convenció. Y andamos así, algún día caerá alguno, digo yo. He probado muchos, me gustan todos. Y al final, pues oye, el Lotus para mí es la epítome de cualquier friki de la ingeniería, ¿no? Es una marca hecha por un ingeniero sin pensar en la rentabilidad, que ganó muchas carreras y que yo creo que mucha gente hoy en día no es consciente de que casi y sin casi. Estaba por delante de McLaren y Ferrari en su momento en tasa de carreras corridas por victorias conseguidas. Y es que Lotus inventó la Fórmula 1 moderna, digamos. Eso es de que... De que el motor vaya detrás del piloto, eso es un invento de Lotus, no es un invento. Tiene mucho. Tiene desde cosas como los patrocinadores, que es una cosa que se llevó Colin Chapman, que fue el primero en contar con un gran title sponsor, hasta temas de alerones, de aerodinámica, el efecto suelo, los alerones montados en los coches, el motor central, la carrocería anclada directamente al motor de manera rígida. Al final, durante los años que estuvieron trabajando, tuvo muchas ideas, tanto Colin como el resto de su equipo. No hay que atribuir todas a Colin. Es una cosa que muchas veces que he hablado con gente que ha trabajado con él, siempre se ponía en la medalla como si él hubiera inventado todo. Y al final lo que era un muy buen gestor de equipo, de gente. Y al final todo ese trabajo se tradujo en victorias, que es lo que al final cuenta, ¿no?, en el deporte. Pues sí, porque esto se hace para ganarle al cronómetro y a tus competidores. O sea que... Que es así, pero es cierto que todo lo que hacía Colin Chapman pues tenía como ese halo de novedad que luego era copiado por la competencia, mejorado muchas veces, evidentemente. Y bueno, pues eso no se lo va a quitar nadie. Bueno, pues para mí el Lotus 49 marcó un hito en la Fórmula 1. Primero, pues bueno, no fue el primer coche que introdujo esas cosas, pero sí fue el coche que realmente las materializó como ganadoras, ¿no? Que fue, como has comentado tú hace un momento, el unir el motor al chasis de una manera rígida y que las dos formen parte del uno, ¿no? O sea, que antes no se hacía así, era el motor se metía en, pues como los coches de calle, ¿no? Tenemos un chasis y dentro del chasis se acopla el motor, más o menos de una manera razonable. Y tira para adelante. En cambio, este coche, al hacerse a la par con Ford, se pudo hacer eso, ¿no? Fue el primero en que se pudo. El motor era parte del chasis y del coche, y eso hacía que fuera muchísimo más compacto que su competencia y lo hacía prácticamente invencible. A mí me parece además que hay que contar una historia muy curiosa de todo este coche, y es que las dos personas que le hicieron el motor, Mike Austin y Ken Duthworth, los dos habían sido empleados de Lotus. Uno había venido de Havilland y el otro había sido un ingeniero al que había contratado Lotus. A los dos los fastidió muchísimo Colin Chapman durante su etapa de Lotus, les hizo la vida imposible. Uno de los dos se escapó y montó la empresa, montó Cosworth. Mientras trabajaba en Cosworth, siguió trabajando con Colin Chapman, muy atado comercialmente, tenía un contrato con una cláusula de salida, como la de los futbolistas de hoy en día. Y una vez que separaron vías, que dices, hombre, si han acabado tan mal porque no podían trabajar con él, rápidamente lo que hizo Colin Chapman fue decir, vale, chicos, vosotros sois unos cracks de la ingeniería, os necesito, y les empezó a encargar diseñar motores. Y me parece muy curioso eso, de que pases de ser un empleado que te llevas mal con tu jefe a ser un proveedor de ese antiguo jefe. Pero es que al final Colin sabía que esa gente trabajaba bien. Y fue esa idea de ver cómo lo bien que trabajaban estos chicos la que le llevó a pedirle a Ford el dinero para que estos chicos pudieran hacer su doble cuatro válvulas, su DFV, que es como se llamaba ese motor. Y si no hubiera sido por ese motor y por esa historia y por esos 100.000 o cuántos eran, 100.000 libras esterlinas que se pagaron por el desarrollo del DFV. La ridiculez de 100.000 libras cuando solamente eso era lo que costaba una caja de cambios de la época. O sea, conseguir ese poco dinero que en ese momento ni Cosworth tenía ni Lotus tenía, lo tuvieron que pedir a un tercero, solo por poner ahí el nombre Ford encima de las tapas de balancines, hizo que todo este proyecto echara a andar y hizo también que pudieran hacerle un motor a medida a un Colin Chapman que venía un poco quemado de su relación con Coventry Climas, el cambio de los motores de 1.5 litros a los de 3 litros, se había quedado un poco compuesto y sin novia, vamos a decir, y de repente aparece ahí en la parrilla con un coche hecho con un motor a medida, justo pensado además para poder ser autoportante y soportar la suspensión trasera, algo que el resto de equipos ya no es que no lo hubieran pensado o lo dejaran de haber pensado, porque Alfa Romeo, por ejemplo, había utilizado una filosofía parecida antes de la Segunda Guerra Mundial en un coche de motor delantero, pero el hecho es que Colin pudo hacer, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya había empezado la Fórmula 1, prácticamente desde nada y sin que nadie lo esperara, un chasis, un motor, juntarlo y hacer un coche ganador. Y por otro lado, también hay que ver el movimiento de Ford Europa pagando esa cifra ridícula, como has dicho bien tú, 100.000 libras esterlinas, por una cosa que le ha reportado tremendos beneficios a nivel de imagen, porque cualquiera que piense, Cosworth es un motor Ford de Fórmula 1 que ha ganado, es el motor con más victorias en la Fórmula 1. Entonces, es un pelotazo que ahora con perspectiva parece un negocio seguro y súper fácil, pero que en aquel momento, pues yo no creo que nadie hubiera dado un duro porque Colin iba a salir con esta historia del Lotus 49 y iba a ganar además su primera carrera. Sí, sí. Bueno, la historia, vamos a remontarnos, se remonta al 62, cuando Kendall Ford le dijo que, o sea, Dan Gurney le dijo que se viniera a Colin Chapman a ganar las 500 millas de Indianápolis. Entonces Colin inició la andadura con Ford, ¿no? Para las 500 millas de Indianápolis, que también las cambió, porque hasta entonces las 500 millas de Indianápolis se corrían pues como os corren los americanos normalmente, que es motor grande, grande, grande y adelante, todo para adelante y tracción trasera. Y llegó el señor Colin Chapman con un vehículo mucho más, ligero, con un motor atrás, de la mano de Ford, y bueno, le costó 2 años hasta que en el 65 lo ganó con Jim Clark. Ese fue el precursor prácticamente del el Lotus 43, el precursor o el hermano mayor del 49, que ya empezó a incorporar grandes, la mayoría de las cosas que nuestro Lotus 49 veremos que has empezado a comentar. ¿Qué pasó en la Fórmula 1? Pues que en el 66 hubo un cambio de reglamento bastante importante, un cambio de reglamento además de los gordos que duró prácticamente más de 10 años este cambio, ¿no? En el 76 todavía seguía más prácticamente la Fórmula 1 con las mismas normas. Y es que los motores de 1500, que eran los que estaban entonces, 1600, se pasaron a los 3000. Cosa que, bueno, pues hizo cambiar toda la filosofía de la Fórmula 1, los planteamientos de los motores, ¿no? Entonces, Colin se sacó de la manga el 43, que también era un coche que, bueno, con el motor atrás, no era un todo un uno el motor, pero sí es cierto que ya empezamos a tener las suspensiones parecidas a las del 49, el radiador adelante para refrigerar el motor. Y lo malo es que, claro, tuvieron que empezar a tirar de un motor que no estaba a la altura del resto del coche, ¿no? Que fue el motor, el de 16 cilindros. El H16, sí, señor. que ganó una carrera milagrosamente en la de Estados Unidos, pero que realmente Pastor Maldonado también ganó una carrera. Sí, sí. Pero vamos, que el motor este realmente eran dos motores. Lo que realmente lo que hicieron era un motor de 8 cilindros, como podían doblar la cilindrada, pues pusieron un motor encima del otro prácticamente. Sí, sí, literalmente tenía dos cigüeñales. Entonces, bueno, pues era un motor, se suponía que por dos motores dará el doble potencia. La teoría te dice eso, si este da 300 caballos con dos motores, pues sí, cierto. ¿Qué puede salir mal, verdad? 16 cilindros. Mal será que se rompa uno, tenemos otros 15. Así que bueno, ese motor realmente dio muchísimos problemas y entonces fue cuando Colin Chapman dijo que no, que el motor tenía que ser mucho más compacto, y fue cuando convenció a los ingenieros de Cosworth y a Ford que pusieran la pasta, porque realmente si Ford no pone la pasta, no sabemos si ese motor se hubiera llegado a cabo. Y luego la relación de Cosworth con Ford, pues viene a raíz de aquí. O sea, que tú fíjate si lo que le debe el Mundial de Rallys, lo que le debe el motorsport en general a Lotus. O sea, que tremendo. Bueno, el motor, como has comentado, fue el motor que dominó la Fórmula 1 del finales de los 60 hasta los 80 prácticamente. De hecho, los motores turbo de Ford, cuando vino la historia esta de que el litro y medio tenía que... cuando llegó Renault, metió turbos en la Fórmula 1 en los años 80, el motor que hizo Cosworth en ese momento para sobrealimentarlo y hacer el motor de Fórmula 1 de esa época también era un derivado del DCV. Y los motores que se usaron en la IndyCar también eran un derivado del concepto del DCV. O sea que fue un diseño muy longevo. Realmente el motor de DCV, el original, pues llegó a su fin a principios de los 80. Pero hay que tener en cuenta que todo eso viene de un diseño original que estuvo prácticamente 30 años en liza. O sea, que es una buena inversión. Lo malo es que, claro, no calcularon la exclusividad, porque realmente Colin Chapman nada más que tuvo la exclusividad del motor durante la temporada 67. Yo creo que estaba todo un poco atado a la relación que tenía con Mike Austin y Ken Duckworth, pero al final era muy difícil que con el dinero que le habían pagado y teniendo los motores gratis, entre comillas, habiéndole pagado el diseño, pudiera justificar Cosworth quedarse solo con Lotus. Ellos al final, dentro del negocio que tenían que hacer, tenían que vender más motores a más equipos cliente, y no era la Fórmula 1 de hoy en día, que un motorista como, yo que sé, Honda, pues tiene dos clientes y ya es suficiente, o Mercedes, que casi casi le tienen que obligar a vender motores a otros. Aquí sí que había un negocio para Cosworth en vender motores de carreras, y era una Fórmula 1 muy distinta. Pues sí, la verdad es que era una Fórmula 1 muy distinta, mucho más, para mí, bonita, más, bueno, romántica, digamos. Cada uno se hacía el coche en casa, casi, casi. Sí, era la época de los garajistas, realmente. Lo que a mí se me hace un poco extraño, curioso, es que te pudieras comprar con 4 duros, que no eran 4 duros, que era mucho dinero de aquella época, pero te pudieras comprar un motor ya ganador directamente. Eso habilitaba casi, casi a cualquiera que tuviera el sueño de hacer un coche de carreras a sacar el dinero, sacar la chequera, comprar el motor, hacerse un buen chasis y competir. Hoy en día es impensable que nadie, a nada que tenga un equipo incluso de 50 personas, no podría fabricarse un chasis en casa y decir voy a competir en la Fórmula 1, porque no funcionan ya las cosas así. El ingenio antes era mucho más de coco, ahora necesitas tener 1000 personas trabajando para poder hacer un coche de carreras. Sí, la verdad es que, y sobre todo el reglamento que te permitía, era muy abierto, o sea, te permitía soluciones que luego las prohibían o no, pero de entrada te las permitían, ¿no? Y bueno, en esa época vimos toda la clase de soluciones aerodinámicas, y el Lotus 49 fue el primer coche que empezó a meter realmente soluciones aerodinámicas. Por eso es el último coche sin alerones y el primero con alerones también, o sea que hasta ahí marcó una época. Es curioso además dos cosas de este coche. Una, que empezó con los alerones apoyados directamente en los bujes de las ruedas, y eso lo bueno que tiene es que no comprimía la suspensión, así que la suspensión del coche se podía dejar muy muy blandita, el coche se adaptaba a las curvas y al mismo tiempo la presión aerodinámica lo que hacía era apretar directamente el neumático contra el suelo. Así que a nivel neumático igual tenías el triple de peso de lo que pesaba el coche, pero a nivel de chasis, el chasis solo tenía que sostener el peso real del coche. Esa es la solución ideal y maravillosa para hacer un coche aerodinámico. El problema es que Collin y su equipo pecaron en lo que siempre pecaban, que era algo tan frágil como para que dure la carrera y ni una vuelta más y se parta. Y al final, pues cuando estás calculando tan al límite, pues normalmente las cosas fallan y se rompen antes de la cuenta, que es un poco lo que le ocurría, que se le partían los pilares de los alerones, los tirantes y todo lo demás, y le prohibieron utilizar ese tipo de dispositivo aerodinámico, que es por eso que luego pasaron al otro tipo de alerones que iban fijos a la carrocería. Resulta curioso que por culpa de las fracturas de alerones que tuvieron estos coches en carrera, si no recuerdo mal, como la de Montjuic, pues acabáramos. Por reglamento hoy en día todos los coches tengan que llevar los alerones integrados en la carrocería. Si este reglamento no hubiera nacido de ahí y mañana se tuviera que diseñar un buen coche con aerodinámica, toda la aerodinámica se apoyaría directamente en los bujes de rueda como hacía este Lotus 49, algo que no hemos vuelto a ver desgraciadamente en las carreras. Pues sí, la verdad es que es curioso cómo la fragilidad de los coches le impidió ser un coche tan dominador como el McLaren Honda de los 80, por ejemplo, y yo creo que es que realmente perdieron las carreras ellos, porque realmente como pecaban, y siempre han pecado los Lotus de esa fragilidad extrema en las piezas, que yo creo que viene dada por ese ir, o sea, el ir al límite, ¿no?, con todo. Pero bueno. Tuvimos a Orlando Ríos dándonos una charla en la universidad, los chavales que tenemos en la Universidad de Nebrija, que trabajó en su día con el equipo Lotus a nivel de prensa, y siempre saltaba estas historias del viejo Colin Chapman, de cómo siempre se quejaba porque había más gramos en la pieza de los que contaban, porque siempre decía que se acababa la carrera y no se partía inmediatamente después, es que estaba sobredimensionado, y esa búsqueda del último gramo está muy bien, pero también es muy peligroso. O sea, esto es como calcular el combustible como lo calculaban ellos también, que era el mínimo número de litros posible para acabar la carrera. Y cuando no tienes informática, no tienes inyección electrónica como se tiene hoy en día, eso es un riesgo, porque al final te puedes acabar, pues acabas la carrera, partes algo y no es cuando han pegado el banderazo a cuadros, y al final, por querer ir a ganar de una manera súper sobrada, te quedas sin victoria. Realmente tenían un coche que era más rápido ya desde el primer día, así que si lo hubieran fiabilizado y hubieran tenido una actitud tal vez algo más conservadora, pues no hubiera pasado lo que pasó. Pero bueno, aún así fue un coche tremendamente victorioso en cualquier caso. La verdad es que sí. Y recordamos el podcast anterior que hablamos sobre la carrera de Monza 67, cómo realmente esta fragilidad le impidió ganar primero a Graham Hill, que iba líder después de la avería que tuvo Jim Clark. Y cuando Jim Clark se puso de frente, de inesperado del campeonato, en la última vuelta se quedó sin combustible, que realmente no se quedó sin combustible, tenía todavía 11 litros en el depósito, pero las bombas no eran capaces de absorberlo. Realmente, si no hubiera ido tan al límite, pues ese coche hubiera ganado esa carrera, y una carrera más que hubiera ganado en su palmarés. Bueno, el coche estaba preparado para su debut en la temporada 67, pero no pudo entrar hasta la tercera carrera. Esto sin duda evitó que ganaran el título en ese año 67, que se lo llevaría Brabham. Pero realmente en la primera carrera que entró, que fue en el Gran Premio de Holanda, ya con el motor DFV, en la primera carrera ganó. Rompió Graham Hill, que iba líder, evidentemente, pero el que iba segundo, que era Jim Clark, se llevó la victoria en la primera carrera, debut de vehículo, debut de motor y victoria del Lotus 49. ¿Tú qué crees que cuando vieron este coche en la pista, los rivales qué pensaron? Yo creo que cada vez que Chapman hacía un coche, todos los demás iban a mirarlo y a ver por dónde les iba a dar pal pelo. Todavía no era Colin en esos momentos el coco que al final acabó siendo, pero ya era una persona muy apreciada en el paddock y ya era alguien que le daba un poco de miedo. También hay que tener en cuenta que Brabham el año anterior había ganado con un coche que el propio Chapman decía que no era competitivo, que era un carro, que al final se metió mucho con él. Y esa novedad que él llevaba, yo creo que rápidamente les puso a todos sobre la pista de cómo tenían que ser los coches del futuro. Creo que para esas alturas ya había un respeto y había unas ganas de copiar, vamos a decir. El problema es que también eran todos muy conscientes de que era un coche, por un lado, peligroso de conducir. Los pilotos siempre tuvieron miedo de montarse en un Lotus, más con lo que pasó después. Y por otro lado, todos tenían también claro que tenían, era un coche que daba mucha guerra con fiabilidad ya desde el primer día. Así que motor nuevo, chasis nuevo, yo creo que nadie hubiera dado un duro porque el Lotus ganara la carrera en su primera participación. Pero bueno, ahí está para los libros de historia, que hizo hoyo en uno. Después ya siguió partiendo el resto del año y siguió fallando, pero ahí estuvo la cosa, ¿no? Sí, sí, es que si no hubieran roto, ahora empezando con él en la tercera carrera, se hubieran llevado el título. Porque Clark ganó después, bueno, después de las dos siguientes, las ganó las de a la que perdió en Monza, que fue México y Estados Unidos, ya tenía el título perdido, pero realmente rompieron en Alemania, podrían haber hecho primero y segundo perfectamente todo el campeonato, Graham Hill y Jim Clark. Pero bueno, errores de coche nuevo, pero no, realmente es que iban al límite. O sea, es así. Tampoco existía la pretemporada de hoy en día, y ahora ya no se rueda casi, al final ahora se ruedan 8 días ahí en Barcelona y ya está, pero esas pretemporadas que veíamos en los 90 o a principios de los años 2000, ruedo 4 meses antes de poner el coche en pista, no existía. Aquí la gente fabricaba el coche y iba a ver cómo funcionaba directamente a la pista. Entonces también es asumible que los coches tuvieran los problemas que tenían, pero yo creo que se pecó un poco siempre por parte de Lotus de pudiendo ir por un camino un poco más tranquilo, siempre intentar vencer y convencer, porque no se trataba ya solo de ganar, sino de que muchas veces aplastaban al rival cuando acababan, doblaban a los rivales. A veces no hace falta eso, ¿no? Hay que ganar por una décima de segundo y garantizarte ganar, no reventar el coche. Bueno, la verdad es que este coche tenía todo para ser campeón. Primero, era mucho más compacto que el resto de sus rivales, por eso mismo, ¿no? Porque era una bañera donde iba el piloto, el radiador iba adelante y esa bañera sostenía las suspensiones delanteras y traseras, y el motor era parte estructural del chasis. Por lo tanto, era un concepto que no tenía ninguno de sus rivales. Después, los depósitos de combustible iban en los huecos libres. Algo novedoso en aquella vez. También, pues sí, imagínate, tú ibas sentado el piloto sobre bolsas de combustible, porque eran bolsas. Que bueno, que se rompían, pues ya hemos visto miles de imágenes que una ligera salida de pista y un toque con el guardarraíl y el coche ardiendo por los cuatro costados. O sea que era para tener ese respeto que hoy día se ha perdido en las carreras. Y realmente la caja de cambios iba atrás del todo, de una manera totalmente abierta y pornográfica para los mecánicos. Podían ver perfectamente todo el mecanismo del coche, que suspensiones, cómo funcionaba. Y bueno, pues fue un hito, o sea, un hito y que también marcó el fin de lo que has dicho tú antes, la decoración por países. Ese año fue el último que vimos un Lotus verde inglés, y empezaron a, bueno, pues las marcas a entrar a patrocinar un evento que ya empezaba a ser un evento de masas, como era la Fórmula 1. Todavía le faltaban unos añitos para ver las retransmisiones en directo en la tele, pero ya fue el primer piquete para conseguir recursos más allá de la venta de coches de calle que sacaba Lotus y más allá de la venta de coches de carreras. Necesitaba reforzar también Colin Chapman para pagar todo lo que se gastaba en hacer coches de carreras. Con lo que decías antes de chasis tipo bañera, depósitos de combustible alrededor del piloto, si alguien se está preguntando por qué hacer todas estas cosas, yo quiero utilizar una de mis frases favoritas que se llama momento polar de inercia. Lo tienes que explicar otra vez, pues alguien no le ha quedado claro qué es lo que es. Al final, todo lo que quería Colin Chapman era que el coche girara mucho, muy rápido y de manera muy fácil e instantánea, casi casi instintiva. Y para eso lo que tienes que conseguir es que el coche tenga todo el peso alrededor del centro de gravedad. Y cuanto más cerca del centro de gravedad, mejor, porque te cuesta menos moverlo. Es como tener un martillo muy corto o un martillo muy largo. Cuanto más largo, más péndulo tienes, más difícil de controlar es. Colocar las masas cerca es como tener un martillo corto. Es poder tener un coche con el que se gira muy fácil y muy bien, pero también tiene un peligro muy grande. Y es que cualquiera que haya llevado un coche meridianamente viejo con motor central sabe que cuando el coche derrapa, o cazas el derrape rápido y con poco ángulo, o vas a empezar a pegarte bandazos por la pista hasta tener un accidente. Así que tampoco era un coche que todos los pilotos lo pudieran llevar rápido. Para mí el Lotus 49 también es uno de esos coches que junto con los Cooper que ya habían venido de motor central, con todos los coches que se habían hecho de motor central, pero especialmente este coche en concreto, se paraba ya el tipo de piloto medio gentleman que había antes, que podía ganar casi con cualquier coche y que corría con un coche relativamente fácil de llevar, con las masas menos centradas y menos judas, voy a decir, menos respondón. Y el Lotus 49 era un coche que ya era más exigente, más de piloto, más de llevarlo al límite derrapando de las cuatro ruedas e intentar trazar fino. Por eso también me parece tremendamente impresionante el trabajo que hacían los pilotos de su época, más sabiendo que iban montados encima de un bote de gasolina, ¿no? Que si le daban una torta, morían seguro. Sí, bueno, yo creo que no pensaban mucho en la muerte, porque si no, no se subirían directamente. Es imposible, o sea, y muchos iban sin cinturones, primero porque preferían ir sin cinturones, pues como les pasaba a los hermanos Rodríguez, preferían morir del golpe que morir quemados, evidentemente. Entonces, bueno, era otra época, eso sí que no lo podemos. Si ponemos los ojos hoy día en las carreras de antaño, pues es imposible, ¿eh? Yo lo comparo mucho con las motos. Yo hoy en día, cuando voy a una carrera de coches, cuando estoy de ingeniero ahí en el muro, jamás en la vida pienso que nadie se puede matar. Es una cosa que está muy lejos, ¿vale? A mí mis pilotos se chocan y por la radio, 100% de las veces, te dicen estoy bien. Te preocupas un poco por si se ha hecho daño, pero no esperas que... O cuando los mandas a hacer un tramo de rallies, no esperas que les pase nada, ¿no? Alguna vez, muy de cuando en cuando, pasa algo grave, pero es una rareza. Pero el otro día, hablando con un ingeniero de pista del Campeonato de España de Motociclismo, que tuvo un piloto que ni yo, Noyes, el hijo del otro Noyes, que se quedó así medio parapléjico y tal, y estuvo bastante mal, y ahora se está recuperando. Yo le decía, hombre, macho, en las motos sí que se muere la gente. ¿Cómo puedes trabajar con gente que lo mandas a la pista y se puede morir? Y me decía exactamente lo que has dicho tú, que no lo pensaban, que no lo piensan directamente, que no es algo que tengas presente, que luego cuando pasa, en el paddock se respira un ambiente extraño durante unas semanas, pero que hay que pasar página y seguir trabajando, que al final esto es un trabajo y hay que seguir a ello. Yo creo que es el espíritu que básicamente esta gente se tenía que encontrar en la Fórmula 1. Era también una Fórmula 1 mucho menos comercial, mucho más pasional, y donde la gente que estaba toda quería estar allí por los motivos técnicos y deportivos por los que estaba, y no era el show televisivo que es hoy en día. Me imagino que retransmitir muertes de personas, de pobres pilotos ahí en directo, pues no, es algo muy gore hoy en día como para verlo en la tele, pero... Me parece realmente reseñable que gente como los Hill, como los Clark, se montaran en esos coches, fueran capaces de ir tan al límite y no tuvieran accidentes casi nunca, hasta que el día que los tenían, pues claro, pasaba lo que pasaba. Sí, por eso a mí me hace mucha gracia, siempre lo he comentado en el podcast, cuando se intenta elegir cuál es el mejor piloto de todos los tiempos, el mejor piloto de no sé qué, es imposible. O sea, lo que hizo Fangio en su día, o sea, es que eso... hoy día no puede tener comparación. A lo mejor Fangio hoy día no era nadie en un Fórmula 1 de hoy día, y fue capaz primero de no matarse, ¿vale? Y de conseguir 5 campeonatos cuando la mayoría de sus rivales murieron en la pista. O sea, es que tú fíjate que Fangio, la mayoría de sus rivales, menos Moss y dos más, el resto, o sea, y Moss está vivo de milagro. O sea, tampoco es... Al final el que más y el que menos tuvo accidentes graves, pero es justo lo que has dicho, es otra manera de medir, porque en el momento en el que factor miedo entra, es un factor a tener en cuenta, y probablemente muchos de los pilotos de hoy en día, con el factor miedo de por medio, no harían lo que hacen. Entonces ese factor miedo es el que en un Nordschleife, cuando se corría el Nürburgring en el Nordschleife, lloviendo y con niebla y con todo lo que puede caer ahí, que un piloto sea capaz de montarse y correr a tope y doblar a otros pilotos, es lo que separa a los pilotos de esa época de los de hoy en día. Porque yo soy el primero que no me montaría en un coche lloviendo, por ahí iría a toda mecha sabiendo que si me pego una torta me mato. Me parece que era gente bastante distinta al tipo de pilotos que encontraríamos hoy en día. Sí, y además vamos a tener en cuenta que el Lotus 49, el coche que estamos hablando, corría en esos circuitos. No corría en Montmeló, no corría en un circuito de Saint-Portil, que no. Se metía en Spa, pero en el de Spa de verdad, no en el de ahora, que es precioso, pero en el de Spa, en el que era más rápido que Monza. O sea, la velocidad media que había en Spa de aquella época era superior a la de Monza, sin chicanes, porque Monza, Vale. Ya no se corría por los ovales, pero es que no, Monza era un calcetín sin chicanes, o sea, era cuatro curvas y a tope. Y eso hoy día no es así, o sea, los circuitos están con unas medidas de seguridad que bueno, ahí vemos a Vettel, ¿no? Que ha roto el Ferrari por culpa del circuito, ¿sabes? Porque claro, o sea, ha ido a salir y no tenía sitio para frenar el coche sin chocarlo. No, estamos hablando de una época muy, muy distinta. Bueno, en el 68 el coche ya estaba maduro, digamos. Y bueno, la muerte inesperada de Jim Clark en la Fórmula 2 dejó a Graham Hill como básicamente el dueño, ¿no? del campeonato, con el coche absolutamente ya probado y ya con las primeras soluciones aerodinámicas que has contado antes, que se iban probando y se iban metiendo en este coche, ¿no? Vemos que la primera fue la que metieron en Mónaco, que metieron una especie de alerón trasero súper curioso, que se suponía que en las calles de Mónaco pues iba a hacer volar a ese coche. Literal. Otra imagen icónica que tenemos del Lotus 49 es volando literalmente en el Nürburgring. Era un coche, cuando tenían esas historias de esos alerones puestos ahí a esa altura, realmente es lo que te decía antes, si eso se hubiera implementado bien, si hubiera estado bien calculado, si lo hubieran puesto más grueso, si no se hubiera partido, probablemente hubiera llegado mucho más lejos a nivel de años antes de que se hubiera prohibido que lo que realmente luego pasó, porque cuando los alerones se montan directamente al coche, lo que le pasa a estos coches es que se comprime tanto la carrocería contra el suelo que empiezas en un círculo vicioso a poner muelles más duros, y los coches dejan de fluir por el asfalto y se convierten en tremendamente dependientes de la aerodinámica. Solo van rápidos en curvas donde el alerón les apriete contra el suelo, y en las partes más lentas, que es donde tiene que trabajar el chasis y moverse la suspensión, pues no trabajaban las ruedas. Así que es una pena que no hubieran hecho bien esos pilones, esos alerones, esas cosas que, por ejemplo, si no recuerdo mal, el Chaparral en Estados Unidos también llevaba esos alerones anclados directamente a los cubos de las ruedas y no se partían porque se había hecho a la americana, con un tubo el triple de gordo de lo que se necesitaba. Así que ahí, pues sí, de nuevo, un poco la pega esta de Lotus de esos últimos 5 gramos que le faltaban y que por no ponerlos, pues mira la que lió. Sí, la verdad es que, bueno, como os he comentado, un coche que podía haber dominado perfectamente mucho más de lo que realmente dominó y marcar una época aún superior de la que creo que ya marcó. En el 68 siguieron evolucionando los alerones y en el 69 ya se dieron cuenta que tenían que cambiarlo, ¿no? O sea, la normativa había cambiado, habían prohibido todos estos alerones, y entonces Colin pensó en evolucionar el 49 hasta hacer el 72, ¿no? Lo que es el concepto ya llevado a su máxima expresión de ligereza, es decir, el radiador ya iba atrás, un coche mucho más, digamos, marcado por la aerodinámica, todo, ¿no? Todo ese fluido que va desde adelante muy bajo y va subiendo, marcado por la aerodinámica, ¿no? Yo creo que es el primer coche. Realmente los componentes, la mayoría son las del 49, pero ya es el diseñado por el aire, ¿no? Ese cómo romper el viento, ¿no? Eso es otra genialidad de Lotus. Y bueno, pues que ya se empezó a introducir en el 69 cuando se vio que el concepto del 49 ya no podía ir a más. Yo creo que ahí es justo donde ellos se dan cuenta de que la Fórmula 1 del futuro va a dejar de ser una Fórmula 1 mecánica y va a empezar a ser una Fórmula 1 dominada por la aerodinámica, donde realmente ya lo que va a importar es lo rápido que puedas ir en las zonas rápidas del circuito por encima de la maniobrabilidad que puedas tener a bajas velocidades. Y yo creo que esto también para los pilotos supone un salto tremendo en la manera de conducir, porque un piloto que no estaba acostumbrado a que el coche fueran dos coches en uno, un coche con alerones, al final, cuando vas despacio tienes un agarre y cuando vas rápido tienes otro agarre. Hay curvas que a 120 pasas, que a 80 no pasas porque los alerones te están pegando contra el suelo. Ese tipo de adaptación para los pilotos para empezar a conducir coches con alerones también tuvo que suponer en su momento una diferencia brutal a la hora de hacer los experimentos para probar dónde estaba el límite de esos coches. Sí, también vemos el problema que tenían las ruedas, ¿no? Eran ruedas mucho más finas de las que esos coches necesitaban realmente para todos estos inventos. Porque, teníamos ahí un problema de que los neumáticos todavía eran diagonales. Los neumáticos radiales tardaron todavía en llegar hasta el Ferrari de neumáticos radiales de los años 70, que tardó. El de Villeneuve, si no recuerdo mal, fue el primer Ferrari con neumáticos radiales. Hasta que no se alcanzó, el problema de los diagonales es que eran neumáticos que tenían muchísima deriva y que al apretarlos con la carga aerodinámica se deformaban. Entonces las carcasas, para hacerlas rígidas en un neumático de ese tipo, realmente es complicado. Así que no estaba la tecnología del chasis o la tecnología de los neumáticos a la altura de del rendimiento que les estaba metiendo el tema de alerones y luego también las prestaciones que tenía el motor, que estaban probablemente muy por encima de lo que el chasis podía soportar en aquel momento. Sí, porque hablamos del motor, el Ford, que se supone que daba 340 caballos aproximadamente en su primera entrega, que luego eso se consiguieron doblar esa potencia de ese motor. Para el 79, yo si no recuerdo mal, debía de estar por 400 y pico ya. O sea, sí. Iba muy, muy rápido el tema de la evolución. Pero claro, estamos hablando que el 49 prácticamente es casi un kart, o sea... el peso que tenía ese coche eran 500 kilos. O sea, estamos hablando que casi un kilo por caballo. O sea, no porque eran 300 y pico, pero vamos, tres cuartos de kilo por caballo. Es una burrada. Para esa época, para esos neumáticos que, recordemos, no eran slick, eran neumáticos rayados, no eran radiales, como tú dices. O sea, son muchas cosas, ¿eh? Coches muy frágiles. Hay una frase muy típica de los pilotos de esa época, que es que lo que buscaban siempre era derrapar de las cuatro ruedas, porque como no podían conducir con la precisión con la que se traza hoy en día las curvas, esos neumáticos lo que pedían era ir constantemente en el límite de las cuatro ruedas e ir derrapando de las cuatro ruedas, y mantener esa tensión de derrape de cuatro ruedas durante lo que duraba un gran premio, pues es realmente lo que parecía tan extremadamente complicado. Más con lo que te decía antes, de que era un coche, el 49, y ese concepto que tenían de masas tan centradas, un coche muy crítico y que necesitaba conducirse muy fino. Así que todo combinado metido en una coctelera, a mí me supone que si montaras mañana a cualquier pilotazo en un coche de estos, en un 49, sería muy difícil que se acercase al rendimiento que en su día ofrecían estos pilotos. Necesitaría muchas vueltas para ponerse en línea con el tipo de conducción que exigía. Pues sí, porque eran era otra época, eran otros pilotos, era otra forma de entender la vida, las carreras y entenderlo todo. O sea, era otra época. Por eso muchas veces debemos, cuando vemos estas cosas, debemos quitarnos las gafas de hoy día y verlo como en aquella época, ¿no? Ya no solo por la seguridad, los espectadores, cómo podían casi tocar los coches en la pista. Era todo otra época. Bueno, yo me acuerdo cuando iba al Jarama en los 70 y yo no sé cómo no pasaba algo. O sea, estabas el sábado en los entrenamientos y estabas entre los coches. Pero literalmente. Yo era un niño y estaba por ahí tocando con los grasa, metiéndote entre los boxes y no pasaba nada. O sea, hoy, imagino. El Jarama hoy en día casi sigues pudiendo hacerlo. Es el único circuito que debe quedar de esa tipología, pero... Quitando eso, cuando viene el Gran Premio del Camión todavía controlan un poquito más, pero cuando tenemos carrera normal, la gente se te sigue colando hasta el box y te toca todo y te pregunta lo que sea. Pero más allá de eso, sí que es cierto que pasaba poco para lo que podía pasar, pero aún así pasaban cosas. No solo problemas con pilotos que tenían accidentes gravísimos, sino lo que ocurrió en el Gran Premio de España de Montjuïc, que al final se atropelló a gente y falleció, pues fueron... eventos muy dramáticos que al final se acabaron cargando muchos de los trazados y fueron dándole forma al campeonato de Fórmula 1 que tenemos hoy en día. En parte creo que también por la necesidad de hacer algo que fuera contable en la tele. Por un lado, por nivel de logística, los spas gigantes, los nos live gigantes eran muy difíciles de cubrir a nivel de televisión, también muy difíciles de cubrir a temas de seguridad, y poco a poco todo eso nos llevó a una transformación de la Fórmula 1 a un formato más de masas, a un formato menos dramático y a un formato también más controlado, porque cuanto más espectador había, más difícil era controlar que la gente no se metiera donde no debía, porque eso de estar tocando los coches, como bien dices tú, no dejaba de ser un peligro. Y ahora con yo creo que hemos cambiado mucho la perspectiva, ¿no? A mí, yo no me imagino metiendo a mis hijas ahí a un metro de los coches corriendo, pero en aquella época yo creo que no se pensaba igual. Entonces, todo cambia, todo evoluciona. Y en parte también se pierden muchas cosas bonitas, porque el Lotus 49 era un coche que tú lo veías y podías entenderlo más o menos. Si te gustaban las tuercas y los tornillos, te acercabas y veías tuercas y tornillos. Y hoy en día, para ver un coche de Fórmula 1 destripado, ver las tripas o intentar entenderlo, pues casi casi hay que tener un máster aquí de ingeniero aeroespacial. Y te lo dice un ingeniero, o sea que me parece que hemos perdido mucho en ese sentido. Pues sí, la verdad es que hoy día intentar meterte en ingeniería de la Fórmula 1 moderna, a ver qué soluciones van adoptando cada uno, es, bueno, pues es casi ocultismo, ¿no? Tienes que coger la bola de cristal y ver qué solución ha tenido este o el otro. Aprovechar esos despistes cuando se queda un coche y lo coge la grúa y ves ahí los ingenieros por debajo intentando. Y aún así, te voy a decir más. Aunque lo veas, es muy difícil que nadie haga un juicio de lo que es bueno y lo que es malo y de si una solución es correcta o incorrecta, más allá de las simulaciones de ordenador que haya podido hacer cada equipo en su casa. Incluso los equipos, mirando a otros equipos, no saben si el coche del vecino es más competitivo o menos. La Fórmula 1 de los 60, lo bueno que tenía es que aparece Colin Chapman con un coche con el motor como miembro del chasis, como miembro estresado, como miembro transferente de cargas, y el vecino va a decir: ostras, esto es una buena idea, la puedo copiar, y la puede copiar al día siguiente. O sea, no le hace falta ver ahí 27 millones de datos de ordenador para saber que eso es una buena idea. Si ve que el depósito de combustible rodea al piloto, o que el piloto va súper tumbado para mejorar la aerodinámica, que era una cosa que también llevaba mucho Lotus, o el tema de los alerones, eran todo ideas fáciles de comprender que podías aplicar a tu coche y que cualquier espectador podía hasta disfrutar, voy a decir. Hoy en día, cuando estamos con los test de pretemporada, lo único que opina la gente es: pues el coche es bonito, feo, ¿vale? ¿Ok? Y luego todos hablan de aerodinámica, de la solución de fulano es distinta a la de mengano, pero no somos nadie capaces de decir A es mejor que B. Simplemente son las carreras las que marcan si A es mejor que B. Así que yo echo de menos. Ni siquiera los propios ingenieros son capaces, hasta que otros lo ven en la pista, no saben, yo creo, o sea, tú eres ingeniero, pero no saben si eso funciona o no funciona, porque yo me imagino a los ingenieros de Williams, ¿sabes? Ahí diciendo: ay, este, a ver si este es capaz de... Porque a lo mejor los datos del ordenador les dicen una cosa y la realidad pues te dice otra muy distinta, para bien o para mal. Normalmente suele ser para mal en estos casos, pero luego realmente eso, la realidad es que por mucha simulación que le metas en el ordenador, por muchas horas de no sé qué, la realidad te dice que ese coche debería ser un segundo más rápido y luego en pista es 2 segundos más lento. Eso, mira, también nos lleva al coche que estamos hablando hoy. Al final, había una carga de intuición muy elevada en la persona de Colin y en el resto de su equipo de ingenieros, que al final 3 personas tomaban las decisiones del coche completo a nivel conceptual y tiraban por ahí porque intuían que eso era lo que era correcto. Y tal vez estaban en lo cierto, tal vez no, pero no tenían una correlación de datos en el ordenador para decidir voy por el camino A, el B o el C. Si alguien tenía una buena intuición, llegaba a pista y el coche funcionaba, pues el tío se sentía muy bien y seguía trabajando en base a esa intuición. Y había gente que tenía esa intuición, ese no sé qué, esa cosa intangible, y les permitía hacer coches realmente rápidos. Hoy, como vamos todos reducidos a trabajar con el ordenador, el que hace más simulaciones es el que puede ganar, se ha perdido esa figura del ingeniero intuitivo, el que tiene la idea más allá, si quitas a Adrian Newey y 4 lunáticos más. Y es probablemente ese perfil el que tenía Colin Chapman, ¿no? El de tener esa idea, ese concepto muy claro del coche que quiere hacer. Luego no se remangaba y bajaba a diseñar el rodamiento de la mangueta o el diámetro del brazo o los interiores de la caja de cambios, incluso, que les daba muchas guerras al principio. O si tenía que hacer el motor, no iba él a hacer el motor. Llamaba a la gente de Cosworth y le decía: quiero un motor que soporte las cargas de la suspensión trasera. Y ellos ya lo harían, si lo que importaba era la idea conceptual. Y eso se podría cargar en una sola persona. Yo creo que eso es impensable, ¿no? De que alguien aparezca y diga: mira, el concepto del coche es este y yo te doy las dimensiones generales y a partir de ahí trabajamos. Bueno, lo más parecido a día de hoy es que tenemos esa Adrian Newey en Red Bull, pero quitando eso, creo que puede ser el sucesor actual de Colin Chapman. Y veremos a ver qué trabajo han hecho con el motor Honda este año, parece que no lo han hecho mal. Dicen que ya ha hecho algo que no hizo McLaren, es que dejar la Honda que hicieran el motor, que quisieran, que ya ellos, o sea, ya ellos lo adaptarían al coche, no el coche, no el, o sea, adaptaría el coche al motor y no el motor al coche. Como yo me tenía un triple cuando se separaron McLaren y Honda y dije, en 18 meses Honda conseguirá un podio, y de esto hace 19, así que espero que consigan un podio en la primera carrera del año. Yo creo que sí, ¿no? Tiene pinta. Yo creo que este año pinta muy bien, ¿eh? Pinta mejor de lo que podíamos esperar el Red Bull. Incluso el Toro Rosso, o sea que. Bueno, yo creo que este año va a estar bonito la Fórmula 1. Fíjate. Vamos a llevar muchas sorpresas. Yo creo que básicamente cuando toma alguien una decisión de este tipo, de me paso con mi equipo gordo a utilizar un motor que ya estoy utilizando en mi equipo pequeño, no puede ser casualidad. Quiero decir, por mucho que estés quemado con tu proveedor anterior, con lo que sea, y estamos hablando de Honda, que es uno de los mayores fabricantes de coches del mundo y el mayor fabricante de motores del mundo. O sea, que ahí no se podía equivocar. Yo al que echo de menos, básicamente, o el que estamos hablando del Lotus 49, es justo a Ford, que es una marca que tiene ahí semejante historial en Fórmula 1, semejante recorrido, semejante cantidad de victorias, y hoy ves a la Fórmula 1 y no tienes a Ford por ningún lado. Desde que acabaron el proyecto con Jaguar, se quedó la cosa ahí en tierra de nadie. Dejaron de trabajar con Cosworth, de hecho, también. Cuando se fueron del Mundial de Rally, se acabó haciendo M Sport los propios motores que utilizan los Fiestas de hoy en día. Y es una pena no ver ni al nombre Cosworth ni al nombre Ford asociados a la Fórmula 1, de la misma manera que para mí es una pena que el nombre Lotus no haya sido cuidado en Fórmula 1, aunque hayamos visto ahí dos conatos de intento de equipo Team Lotus o como le queramos llamar, ¿no? A ver si vuelve alguien ya, pero pone pasta ahí de verdad y rescata el nombre mítico de Lotus, pero para que no se arrastre por la pista. Lo han comprado los chinos, Lotus, y están ahora con un programa de inversión muy fuerte. No creo que la Fórmula 1 sea una prioridad a corto plazo, pero oye, estando los chinos por detrás con dinero estilo Volvo, porque encima son los mismos dueños de Volvo, las cosas ahora mismo tienen mejor pinta, o mucha mejor pinta de la que tenían hace 10 años. Bueno, pues a ver si es verdad. Y bueno, espero que os hayamos descubierto uno de los coches más míticos de la Fórmula 1 de todos los tiempos, el Lotus 49. Para mí, un coche fundamental para entender la Fórmula 1 moderna y la clásica, ¿no? Yo creo que es ese coche que está ahí junto con el 72, en ese límite de esto de es viejo pero moderno. O sea, aquí termina, ¿no? O sea, ese en el punto de partida, ese de inflexión, ¿no? Como luego, pues bueno, sucedería luego más veces en la Fórmula 1, evidentemente. Lo has definido muy bien. El 49 es la primera parte de esa transición, y el 72 es justo la otra cara de la moneda. Es el 49 mejorado, con los alerones bien puestos, los radiadores donde toca. Es la optimización de ese concepto del 49, ya entendido como coche de Fórmula 1 moderno, ya con su librea John Player Special, ya con todo el paquete cerrado. Sin esos dos coches, para mí sería muy difícil entender la Fórmula 1 de hoy en día. No, diré más, creo que no hubiéramos acabado con la Fórmula 1 de hoy en día si no hubiera sido por esos dos coches. Y es una pena, o por lo menos para mi juicio, es una pena que por las cosas y decisiones que tomó en su momento Bernie Ecclestone cuando empezó con aquellos líos de los derechos televisivos y todas esas historias, pues la historia de Lotus no hubiera acabado mejor. Porque en cierto modo, del 49 al 72 vimos dos cochazos, luego tuvo los 78, que ganaron por el tema del efecto suelo, y ahí se acaba ese triunvirato de Lotus innovadores, ¿no? Después ya. Sí, después ya fue. Por el tipo de cambio de reglamento. Fueron 10 años de languidecer. Sí. La muerte de Colin tampoco ayudó. Cosas como son. Y la inesperada muerte de Colin. Fíjate lo que te voy a decir. No podemos disociar la muerte de Colin de lo que estaba pasando en la Fórmula 1 en ese momento. Que le prohibieran el coche aquel de doble chasis que hizo. Fue un problema. 88 era, ¿no? Sí, señor. Era un hombre que vivía muy estresado en ese momento por ese tema y por el tema de DeLorean, porque tenía ahí un pufo con John DeLorean. Yo creo que si no hubiera tenido tantos problemas personales, probablemente, esto es elucubrar, ¿no? Pero los problemas cardíacos al final tienen algo que ver con el estrés. Y para mí es una pena que Lotus acabara así, después de haber inventado pues tres coches que cambiaron la historia de la Fórmula 1, y que Ecclestone prefiriera prohibir muchos avances tecnológicos y hacer mucho más encorsetada la Fórmula 1 en pro de un deporte de masas donde todos ganamos y todos podemos correr, pues no ayudó a que el legado de Lotus, como se entendía Lotus, tuviera continuidad. También hay que tener en cuenta que Lotus en aquellos años era un poco como la Mercedes de estos últimos años. Hacían un coche mucho mejor que los demás, mucho más innovador, ganaba. Sí, no se partía, ganaba, está claro. Y los demás tenían que ir a rebufo. Luego le cogían, le volvían a ganar, pero Lotus volvía a inventar otra cosa y volvía a machacar. No era una Fórmula 1 donde dijeras, todos vamos a ganar, todos tenemos un motor competitivo y todos podemos ganar. Eran machacadas, coches que ganaban por diferencias de una vuelta, de dos vueltas. Entonces era otro estilo, y yo lo echo de menos. No me tocó vivirlo, bueno, para cuando yo nací, que nací en el 83, ya no me tocó. Pero es una cosa de estas que la vas viendo hacia atrás y dices, hombre, pues igual lo de antes molaba más, la manera de entenderlo. La verdad es que, bueno, es una, o sea, porque Lotus no solo, o sea, los pilotos que ha tenido Lotus, es que campeones del mundo todos y pilotazos, o sea, vamos, empezando por Jim Clark, por Graham Hill, pero quien no recuerda a Jochen Rindt, se mató. O sea, fue el único campeón póstumo de la Fórmula 1. Ronnie Peterson. Puedes cerrar con Ayrton Senna, que no ganó con él, pero mira. Sí, sí, claro, pero tenemos ahí a Fittipaldi, por ejemplo. O sea, Fittipaldi que marcó una época. O sea, Andretti, Andretti que no ganó la triple corona porque se le dio mal siempre el Gran Premio Mónaco. Pero vamos, auténticos pelotazos. Y Ayrton Senna, realmente, yo siempre digo que el éxito de McLaren fue robarle a Lotus Ayrton Senna y a Williams el motor Honda. O sea, ese es el mérito que tuvo Ron Dennis, o sea, robarle el motor al equipo campeón, que en el 87 fue Williams, y el piloto que, bueno, Ayrton Senna, que hay que decir, ¿no? Que estaba en Lotus y que ya estaba ganando carreras con Lotus. O sea, fue realmente, si no fue el último campeón victorioso de Lotus, fue Ayrton Senna, de la Lotus que conocemos. No te meto la mano en el fuego porque ahora mismo no me acuerdo, pero creo que sí, la última victoria es de él. O sea que, bueno, ahí está, o sea, Lotus. Y es cierto que, bueno, la muerte inesperada de su creador, pues, dio al traste muchas cosas. Eso también a mí me hace recordar, por ejemplo, a Williams, ¿no? Como según se ha ido apagando Fran, se ha ido apagando también la escudería, ¿no? Es muy, muy, muy significativo. Yo creo que el caso de Williams es simétrico, pero con tanta persona que hay detrás, con tanto director técnico, con tanta gente que ha manejado, me parece que es una transición mal gestionada. Ahí ha habido un momento en el que los nuevos tenían que haber tomado el sitio de los viejos de la vieja guardia, y en todo ese lío yo creo que se durmieron un poco con el tema de que tenían un motor Mercedes que iba muy bien, un patrocinador que iba muy bien, que era Martini, tuvieron dinero, tuvieron victorias, ganó un Maldonado una carrera con ellos, por Dios, y de repente ves que no saben mantener esa tensión y te vas atrás. También es ahora un momento en el que la Fórmula 1 es de grandes millonarios, y Williams no deja de ser un equipo, vamos a decir, más modesto. Si hasta el pobre Force India, ahora que se llama Point F1, como Dios quiera que se llame, tiene un millonario detrás. Entonces, se hace complicado. Y se hace complicado también por eso lo que decíamos antes, que Lotus vuelva mañana implica que venga alguien que tenga mucho, mucho dinero y muchas ganas de meterse en un lío como estos. Bueno, pues yo creo que hemos dejado más o menos claro que este coche 49 fue ganador y pues para mí uno de los coches fundamentales. Bueno, Guillermo, como fan de PowerR y como, bueno, he metido en el canal, o sea, en el podcast a muchos en tu canal, pues lancé que quien te quisiera hacer una serie de preguntas, pues que aprovechara para cuando esta entrevista. Vaya, aquí que tengo 7 preguntas más o menos de los oyentes. Una es mía, pero que te hacen aquí sobre, bueno, pues sobre todo un poco, ¿no? Porque yo creo que también son grandes fans de PowerR. Así que la primera es tu circuito favorito. Uy, qué difícil. Oh. Es difícil de decidir, sobre todo porque una cosa es para ver y otra cosa es para rodar, y depende con qué coche y hay muchos factores. Me quedo con el Nordschleife de Nürburgring, no por nada, porque he rodado en algún otro que también me gusta mucho el Jarama con la bajada y todo esto, pero Nürburgring me parece que es un sitio muy chulo porque puedes gastarte 15 euros o lo que cueste ahora, que ya ni me acuerdo, y rodar con tu propio coche de calle, y eso es algo que no puedes hacer en ningún otro circuito mítico de la Fórmula 1 que te puedas encontrar, así que me voy a quedar con ese. Pues me parece muy bien. A ver, de cada década, ¿no? De los, vamos a poner, 60, 70, 80 y 90. ¿Con qué coche te quedas de cada década? Supongo que de calle. Supongo que de calle. Qué difícil. Esto es cada vez peor, ¿eh? Te lo has buscado bien. Yo supongo que de calle, ya que tú has probado un montón de coches y en Power Art también metes coches clásicos y tal, estoy seguro que... Lotus Elan F1, mira, el Elan, el original, el descapotable de finales de los 60, ese tiene que estar en la lista sí o sí, es uno de mis coches favoritos, lo he probado un par de veces y no tengo uno porque no se me ha puesto ninguno a tiro. Coche de los 70, me voy a quedar el Sprint, otro Lotus, toma, vamos a hacer aquí el trío. De los 80 lo tengo más difícil, la verdad. ¿Con qué coche me quedaría de los 80? Con un coche de grupo, seguramente. No sé si con un 037, con un Delta S4. No lo sé, tendría que ser un coche de grupo B. Y hay muchos, ¿no? Para elegir. El Ford RS200 también me gusta. Tendría que ser uno de esos de carreras, o incluso el MG Metro, este atómico. Cualquiera del grupo B. Feo, pero si te montas en uno cambias de parecer, quiero decir, no cambias de parecer, sigue siendo feo como un demonio, ¿no? Pero es de estos coches que por feo que sea te montas, lo arrancas, escuchas el mamotreto de motor que tienes detrás y dices, esto mola, ¿no? Es el coche que me conquista. De los 90 me voy a quedar el McLaren F1, sin duda, ese es fácil de elegir, y de ahí en adelante ya es todo muy moderno, así que no me voy a pronunciar demasiado. Muy bien. ¿Qué te parece el Porsche 944? Tuve uno y me lo quité porque tenía que hacerle la distribución y tiene un utillaje para hacerlo, un 911 Turbo, un 944 Turbo, y el utillaje valía, si no recuerdo mal, 1.800 euros, no lo pude comprar para el taller. Pregunté en un centro Porsche para hacérselo eso, más los amortiguadores, vi lo que costaba y como era un chavalín de 19 años decidí vender el coche porque me iba a causar la auténtica ruina. Es un coche que va muy bien, sinceramente. Se han revalorizado una animalada, yo lo compré en su día por 350.000 pesetas a un tío que tenía un restaurante y lo tenía abandonado en la calle, lo tenía lleno de hojas, y hoy es prácticamente imposible pensar en comprar un 944 Turbo por 2.000 y pico euros, ¿no? Así que si quitamos del factor el precio, coche que mola, y si metemos el factor precio, pues es un coche que mola si lo compras en un buen precio. Puede pagar 15, 20.000 euros por un coche de estos, ya se me antoja mucho dinero. Algún amigo mío del podcast de Apelianos, que son muy fanáticos también de tu canal, pues me ha preguntado que... Pregúntale a Guillermo si es de Android o es de Apple. Pues soy de Android hoy. ¿Es de Android? Ay, Dios mío, qué desilusión. No, claro, de Apple, ¿eh? Tengo un iPad, tengo un Mac, de hecho estoy hablando desde un Mac. Pero luego para el móvil se me hacen caros los iPhones. Bueno, otra pregunta que me hizo mucha gracia es... ¿Dónde te haces las camisetas que apareces con ellas en el canal? Redbubble, que es un sitio donde mandas tu diseño y te hacen la camiseta a medida. De todas maneras vamos a lanzar merchandising para el que se la quiera comprar. Pero de momento Redbubble. Recomiéndanos un canal de YouTube o un canal guapo de YouTube de esto del motor. ¡Fua! Pero cada vez es más complicado, ¿eh? En Jiren Splainez, el tío que explica ingeniería, los vais a conocer todos y lo estaréis viendo ya. Petrolicius también lo conocéis. Soy muy fan de The Hunigans, aunque parezca mentira, que son unos macarras y todo esto. Son muy macarras, ¿eh? Muy macarras, pero el hecho de verlos ahí con la llave inglesa y pegándole a todo con el tornillo me motiva. Así que cualquiera de esos tres, y si me decís que me quede con un español, los chicos de Petrolhead Garage, los que están haciendo el 205 este modificado del motor. Es el esquema el otro día. Pues es una cosa chula de ver, porque van metiendo ahí llave inglesa, trabajando y tal. Y mola mucho. La verdad es que tenemos suerte, hay muchos canales interesantes de motosport. Yo creo que YouTube nos ha abierto una lata para hacer contenido que de otra manera es muy difícil porque hay poco aficionado en números brutos para sacar una cosa así en tele. Y YouTube permite juntar a mucha gente que le gusta esto, del mismo habla, que entendemos el mismo idioma, y eso nos facilita mucho la vida para la hora de construir comunidades. El problema es que no mueras en el intento. El otro día, el chico del Garaje de H, que también es un canal muy recomendable, contaba que las cosas que hacía, las preparaciones que hacía con el coche, las hacía de su bolsillo y que le costaba tiempo, porque la gente le metía prisa para que terminara su coche, su Project Car. Hacer de esto un negocio es un desafío que os podéis imaginar que es complicado, así que tenemos tampoco que... entiendo yo mucho a las marcas, ¿eh? Porque realmente ahí están muy torpes, porque por ejemplo con Teo Martín, ¿no? Yo le pedí ver la colección de Teo, yo vivo al lado de la colección de Teo Martín, o sea que podía ir casi andando a verla, y le escribí y le pedí, oye, ir a verla para contarlo en el podcast, ¿no? Porque realmente mis oyentes, como los que ven Power Art, son sus clientes potenciales. O sea, si es que no tienen que buscar, no tienen que sectorizarlo, no tienen que... Yo, ¿por qué la gente no se da cuenta de eso, no? Cuando me lo negaron, dije yo, es que ¿cómo puede ser que una empresa como Saúl o un departamento de comunicación como debe tener Teo Martín no sea capaz de ver esas cosas? Poco a poco lo van viendo. Lo que pasa es que en las marcas hay una inercia muy grande de gente que viene de la vieja escuela. Y no es su culpa, ellos incluso son capaces de ver, son plenamente conscientes de que el mundo está girando al digital y al bajo demanda. El problema está en que a ellos les valoran su trabajo bajo un criterio que está basado en la prensa tradicional. Entonces, si mi trabajo está valorado por un índice que solo mide revistas de papel y televisión, ¿para qué voy a invertir dinero en cosas que nadie va a valorar? Porque eso al final a mí no me redunda en que mi jefe me diga qué bien has hecho tu trabajo. Entonces tienes dos maneras de afrontar las cosas. Hay marcas que tienen personas dentro que apuestan por el bien de la marca, y hay marcas que tienen personas dentro que lo que hacen es proteger su trabajo. ¿Y cómo protegen su trabajo? Cumpliendo con lo que le han pedido. ¿Y cómo cumplen lo que le han pedido? Pues haciendo lo que han hecho toda la vida. Entonces, hasta que no cambien esos baremos de medida del rendimiento laboral de estas personas, que son las que deciden dónde meten el dinero, dónde invierten, dónde prestan atención, pues va a ser muy difícil que todo el tema digital vaya cobrando fuerza. En todo caso, digo que es difícil, pero realmente no lo es. Yo cada año que pasa, y empecé a escribir en digital en 2008, que ya son 11 años, he ido viendo cómo la cosa ha cambiado. Y lo que hace 11 años era impensable, hoy en día es viable. También se han reducido muchísimo los costes que tenemos nosotros, por ejemplo, para hacer vídeo. Yo intenté hacer un programa para Discovery Max, que estuvimos haciendo un par de beta test y de programa cero y tal, piloto, y lo hicimos hace 8 años. Y hace 8 años costaban las cosas grabar una barbaridad. Y hoy en día, casi con 4 cámaras y 2 personas, pues hacer lo que hacemos nosotros. Está claro que no es un nivel brutal, pero bueno, hay que convencer a las marcas de que eso les beneficia y de que poco a poco nos vayan ayudando. Claro, yo me imagino, lo que sé, cualquier marca de aceites, por ejemplo, que ponga pasta en tu canal, o sea, es que todos los visitas que tú tienes son clientes suyos, o sea... Tengo una exclusiva para ti. Este año nos ha entrado como patrocinador, y lo veréis dentro de 2 semanas, Petronas. Petronas. Bueno, pues es que claro, es que no tienen que ir a puerta fría, ¿no? Creo que se llama esto de ir a buscando tus clientes. Es que están ahí. O sea, cualquiera que escucha este podcast no me escucha por la voz melodiosa, ni por la sintonía, ni, ¿no? Es que son quemadores del motor. O sea, pues igual que en tu canal o en todos estos que has visto. O sea, yo no sé cómo las marcas del sector no se dan cuenta de eso, ¿no? Y apoyan, y qué manera, o sea, si para ellos es más barato eso que cualquier otra clase de publicidad que se deben gastar auténticas burradas. Es una cosa que nunca entenderé. Bueno, y la última pregunta que me hizo mucha gracia, y la metí por eso, es decir, oye, pregúntale a Guille que dónde le cambia la pila al peluco amarillo ese que aparece en todos sus vídeos. Peluco amarillo, lo tengo aquí. ¿Que dónde le cambio la pila? Sí, me dice, porque eso debe consumir que no veas con lo grande que es. Es un Casio, y desde que lo tengo no le he cambiado la pila, te digo la verdad, y debe tener como 6 años. Siempre he tenido relojes amarillos, diré, y siempre han sido cada vez más grandes. Tuve uno, un Rip Curl esos de playa, porque me gusta mucho el mar, y se estropeó porque lo metí en la playa, increíble, lo metí en el mar y le entró el agua adentro, que no sé cómo un reloj para surfero puede entrarle el agua adentro y fastidiarse, es una cosa bastante surrealista. Y después de fastidiar ese, me compré el Casio amarillo, y cuando muera el Casio amarillo, que morirá igual el reloj antes que la pila, pues me compraré otro reloj amarillo. Así que es una seña de identidad. Me lo compré además porque me hacía gracia cuando estaba metido en la multinacional, cuando trabajaba en la Fiat, y tenías que ir en traje a reuniones de estas de Turín. vas ahí todo trajeado, toda la gente apañadeta y tal, y te obligan un poco el dressing code, esto de vestirte todos como robots, pues eso, llevar un reloj de plástico amarillo, es un poco como reclamar quién eres, ¿no? Un poco de mantener esa conexión con el macarrilla. Con el barrio, ¿no? Sí, con el macarrilla que llevas dentro. Ay, Dios mío. En fin. ¿Se te ha roto el Alfa Romeo o todavía la funciona? No, funciona, funciona. Hay un vídeo sobre eso, si sobrevivió o no. Funciona. Sí. Bueno, bueno, pues esperaremos esa tercera temporada. Pues yo creo que hasta aquí no vamos a molestar más a Guillermo, que es domingo y tiene una familia a la que atender. Por ahí las oigo, no te preocupes, está todo controlado. Hemos descubierto que tenemos muchas cosas en común, Guillermo y yo. Somos unos quemados del motor, unos apasionados de Lotus y de Colin Chapman, y que tenemos los dos un perro que se llama Pistón. Anda que, manda narices. Anda que, manda narices. No ha venido hoy, amigo, a ladrar aquí, es raro. No, bueno, si baja aquí se come el micrófono, porque siempre me lía cada una cada vez que estoy aquí grabando, que no veas tú. Así que nada. En fin. Carlos, muchas gracias, tío. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Todos tus métodos de contacto? ¿Dónde te pueden seguir, leer, escuchar? @ Guille Alfonsín. Es lo más fácil, en Twitter, en Instagram es lo mismo. Y luego, si no, pues oye, www.powerup.es y veis los vídeos del canal. Pero sobre todo, si me queréis dar la tabarra, lo más fácil y efectivo es el Twitter, porque lo veo muy a menudo e intento contestar siempre a todo. Siempre que no sean insultos, claro. Son insultos, pues no contesto. Bueno, pues la verdad, quiero agradecerte otra vez tu atención, tu disposición para grabar, que bueno, ha sido complicado sincronizar las agendas, pero lo hemos conseguido. Estoy deseando ver esa tercera temporada de Power Up y realmente, pues nada, agradecerte a ti y a todo tu equipo de Power Up por los vídeos que nos regaláis, que realmente los que no... hacéis audiovisual o trabajáis en el tema audiovisual, no tenéis ni idea del esfuerzo que puede ser un vídeo como lo que nos regala Guillermo y su gente. Así que desde aquí, en nombre de todos los oyentes de Historracing, gracias Guillermo, y trasládaselo a quien se lo tenga que trasladar. A Diego, se lo voy a decir mañana, que tengo un viaje con él. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todos los oyentes. A ti, Guillermo, gracias y bueno, gracias por todo. Gracias por escuchar Historracing. Podéis dejarnos valoraciones, si son de 5 estrellas mejor, en vuestros podcasts favoritos, en iTunes, en iVoox, darle al corazoncito y dejar comentarios. Intento contestar, como sabéis, todos, siempre que me sea posible. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que es en Twitter principalmente, @Historracing, o mandarnos un mail a historracingpodcast@gmail.com. Tenemos grupo de Telegram. En las notas del programa tenéis los enlaces a todos los sitios. En el grupo del Telegram os dejaré un recortable de un Lotus 49 muy completo, mucho más completo que el que os dejé para el Digin Club en su versión del año 68, ya con la decoración de la tabacalera All Star. Como digo siempre, ya que no patrocina a nadie este episodio, me lo patrocino yo mismo. Foto Carlos Castillo, si necesitas fotografía social, ese es tu sitio, Fotógrafo Carlos Castillo. Y si lo que necesitas es fotografía o vídeo de empresa, Fotógrafo Corporativo, ese es el otro sitio que tengo. Y nada más, gracias por escuchar Historracing y nos escuchamos pronto en nuevos y apasionantes episodios que estamos preparando. Gracias, amigos. Aquí con limón, macho. Tómatelo con calma. Porque he cogido una gripe, no sé de cómo, macho, que no me la quito de encima. He estado 3 días en cama, lo nunca he visto. Por wifi no se pega, es lo bueno que tiene. Sí, es lo bueno que tiene. Pero tengo a mi padre en el hospital, macho, de hace 3 meses y nadie me pillará ahí. Pero nadie se está resistente a toda clase de virus y de bichos. Un asco. Bueno, a ver que me pongo el guión por aquí. Ay, Dios mío. A ver. Qué desastre. Bueno, ¿cómo se presenta la nueva temporada de Power Up? Estamos terminando ahora de grabar. Nos vamos mañana a Barcelona a rematar el 15, que es sábado, el 16, perdón. salimos ya con el primer vídeo gordo. Pero es que esta vez no hemos querido calarla, porque otras veces lo que hemos hecho es ir grabando e ir publicando. Sí. Y cuando vas con solo 2 semanas de margen, empiezan a comerte las cosas a la que te sale un vídeo mal y te quieres suicidar. Entonces, esta vez hemos decidido grabar casi todo y salir ya con todo hecho. Aunque sea salir un mes más tarde, que luego la gente se pone nerviosa, pero uh-huh. Para nosotros es la calma. ¿Qué vais? Con gimbal, ¿no? Grabando. Con gimbal, con 2 cámaras aparte, con un DJI Osmo que se estabiliza solito. Sí. Vamos. ¿Has visto la nueva, el gimbal este nuevo, el Osmo este que han sacado, chiquitito? El Pocket. Lo vamos a comprar. Nos va a venir. Yo también me lo voy a comprar, pero yo creo que eso va a ser la hostia, tío. Nosotros ya hemos roto de los otros, de los grandes, de los Osmo Plus, ya hemos roto 2. Sí, no me extraña. Los ponemos por fuera, que es con lo que hacemos el coche a coche, para no jugarnos las cámaras de 5.000 euros, y ya 2 han muerto. De esto de no pases de 80, que si no la cámara salta o pasa algo raro y... Y más. Y pasa, efectivamente. Yo es que soy... Bueno, yo dejé la Sony... Vendí la Sony A7. No me llama de gustar. Y estoy ahora con Panasonic. Con la G5. Nosotros estamos con A7 2S. La 2S. Va bastante bien, pero no sé. La G5 era más compacta y no sé. Y los monitores de grabación van bastante bien, pero es un coñazo con el monitor de grabación, tío. Yo cada día me he vuelto más vago y voy intentando. Y estoy ahora, me van a dejar la... Que esa os puede venir bien. La Blackmagic, esta que van a sacar. Bueno, ya han sacado, pero hay poquísimas en el mercado. Se la compra un compañero y en cuanto la tenga este mes me la probaré, porque yo creo que esa va a acabar con todas estas cámaras y todos estos inventos de los monitores y todas esas cosas. Nosotros, lo que pasa siempre con estas cámaras es que tienes una inversión en objetivos, en chorradas, y al final te da mucha pereza cambiarte de marca. No, eso es horrible, sí. Ni porque te guste una ni porque te guste otra, pero al final, como tenemos 2 cuerpos de A7 2S, uh-huh. Al final vas tirando con eso por el tema del objetivo, porque ya sabes cómo funciona, por el perfil de grabación es el mismo, por no mezclar, pero bueno.